aléjate de mí, cariño, no esperes. Me alejo yo de ti, pues se lo creeré. Olvídate de mí, tú no me convienes. Ahora soy feliz, lo bueno ya viene. Engaño y falsedad es todo lo que tienes. Olvídate de mí, yo me olvidé de ti. Olvídate de mí.